Rap sentimiento, mujeres, rap sentimiento. Volar, flotar, levitar, momento intenso. Siete veces lo mismo es como el pez que se muerde la cola. Flotar si podéis, vicio, sexo, placer y libertinaje. Lo hacemos encima de la tumbona o en el garaje. Mujeres, rap sentimiento. El juego de poder meter la pelota por el agujero. Momentos de grandeza como el de ahora mismo yo. Tener el don de la palabra y no desaprovechar la ocasión. Sé que todas las mujeres no son bonitas, todas no son simpáticas, a otras les falta práctica. Él toca el aro ya, flow con los triples, sabe cómo hacerla vibrar y fliparla con su DJ. Menudo par de rappers vienen por hacerlo bien, da igual ser hombres que mujeres. Duelo de titanes en el banco del parque. Beast Boy, Gandía, estado mental, gente de puta madre. Mujeres, rap, sentimiento. Gandía, la aldea, papá, vila y chico nuevo. Esto es como el pez que se muerde la cola. La buena gente cuando se une se pone y se lía gorda. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Rap, sentimiento. Se lía gorda. Va por debajo de tu falda, sonríe, sé como acariciarte la espalda. Veo pasar los trenes, ninguno que me lleve. Solo un susurro leve, voy a probar tus mieles. Se me hace tarde, si no tenemos prisa. Muerdo tu cuello cuando arranco tu camisa. Te tengo cerca, ya no pienso despistarme. Sobran las palabras, son susurros en el aire. Y el cuarto arde, solo es tuyo. Dejo que me lleves, ya no pienso mientras fluyo. Si las paredes son testigos de esta historia, no se la cuento a nadie, yo ya me subí en tu noria. Es un secreto, va, de los que vuelan bajo. Yo tengo mi cuaderno, es el mejor de mis trabajos, tío. Cierro la boca, chapo, me mantengo en vilo. Hablo si la aguja hace el amor con el vinilo. Y soy un golfo, ma, y tú una golfa. No lo pienses más, vas a perder la vergüenza. See, I love you. Mujeres, rap, sentimiento. Gandía, la aldea, papá, vila y chico nuevo. Esto es como el pez que se muerde la cola. La buena gente cuando se une se pone y se lía gorda. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Mujeres, rap, sentimiento. Rap, sentimiento. Many different sounds. Many different many different sounds. Drop sentimiento. Come back home. You see, I love you.